misterio siempre ha sido para mí poder unir dos corazones y hacer durar esos amores. Y ahora que te tengo junto a mí, sé que eres un milagro porque Dios te ha enviado. Las dudas se acabaron para mí. Hoy me siento muy seguro y muy feliz junto a ti. ¿En qué estaría el Creador pensando cuando te hizo a ti? Me pregunto si Él en verdad sabe de mí, pues mis sueños hoy son realidad. Cuando te hizo Dios, sé que pensaba en mí. Ahora yo prometo amarte a ti, donde quiera que tú vayas, a tu lado estaré con todo el corazón y todo lo que soy. Nada podrá separarnos, y a los que amas amaré. Las dudas se acabaron para mí. Hoy me siento pensando cuando te hizo a ti. Me pregunto si Él en verdad sabe de mí, pues mis sueños hoy son realidad. Cuando te hizo Dios, sé que azul, el sol, la luna, un par común, no se mueven separados, si caminan van pegados. Por eso sé que es la verdad, somos uno tú y yo. Mi mundo no es igual si a mi lado tú no estás. ¿En qué estaría el Creador pensando cuando te hizo a ti? Me pregunto si Él en verdad sabe de mí, pues mis sueños hoy son realidad.